Sección 6 de Fábulas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fábulas de Félix María de Samaniego. Libro quinto, Fábulas 1 a 11. Fábula primera. Los ratones y el gato. Marramaquiz, gran gato, de nariz roma pero largo olfato, se metió en una casa de ratones. En uno de sus lóbregos rincones puso su alojamiento. Por delante de sí, de ciento en ciento, les dejaba por gusto libre el paso, como hace el bebedor que mira al vaso. Y ensanchando así más sus tragaderas, al fin los elegía como peras. Este fue su ejercicio cotidiano. Pero tarde o temprano, al fin ya los ratones conocían que por instantes se disminuían. Don Roepán, cacique el más prudente de la ratona gente, con los suyos formó pleno consejo y dijo así con natural despejo: «Supuesto, hermanos, que el sangriento bruto, que metidos nos tiene en llanto y luto, habita el cuarto bajo, sin que pueda subir ni aun con trabajo hasta nuestra vivienda, es evidente que se atajará el daño solamente con no bajar allá de modo alguno». El medio pareció muy oportuno, y fue tan observado que ya Marramaquiz, el muy taimado, metido por el hambre en calzas prietas, discurrió entre mil tretas la de colgarse por los pies de un palo, haciendo el muerto, no era el ardid malo. Pero don Roepán, luego que advierte que su enemigo estaba de tal suerte, asomando el hocico a su agujero, «Hola», dice, «¿qué es eso, caballero? ¿Estás muerto de burlas o de veras? Si es lo que yo recelo, en vano esperas, pues no nos contaremos ya seguros, aun sabiendo de cierto que eres a más de gato muerto, gato relleno ya de pesos duros. Si alguno llega con astuta maña y una vez nos engaña, es cosa muy sabida que puede algunas veces el huir de sus trazas y dobleces valernos nada menos que la vida». Fábula 2. El asno y el lobo. Un burro cojo vio que le seguía un lobo cazador y no pudiendo huir de su enemigo le decía: «Amigo lobo, yo me estoy muriendo, me acaban por instantes los dolores de este maldito pie de que cojeo. Si yo no me valiese de herradores, no me vería así como me veo. Y pues fallezco, sé caritativo, sácame con los dientes este clavo, muera yo sin dolor tan excesivo, y cómeme después de cabo a rabo». «Oh», dijo el cazador con ironía, contando con la presa ya en la mano, «no solamente sé la anatomía, sino que soy perfecto cirujano. El caso es para mí una patarata. La operación no es más que de un momento. Alargue bien la pata y no se me acobarde, buen jumento». Con su estuche molar desenvainado, el nuevo profesor llega al doliente, mas éste le dispara de contado una coz que le deja sin un diente. Escapa el cojo, pero el triste herido, llorando se quedó su desventura. «¡Ay, infeliz de mí, bien merecido, el pago tengo de mi gran locura! Yo siempre me llevé el mejor bocado en mi oficio de lobo carnicero. Pues si pude vivir tan regalado, ¿a qué meterme ahora a curandero? Hablemos en razón, no tiene juicio quien deja el propio por ajeno oficio». Fábula 3. El asno y el caballo. Iban, mas no sé a dónde, ciertamente, un caballo y un asno juntamente. Este cargado, pero aquel sin carga, el grave peso, la carrera larga, causaron al borrico tal fatiga que la necesidad misma le obliga a dar en tierra. «Amigo, compañero, no puedo más», decía, «yo me muero. Repartamos la carga y será poca. Si no, se me va el alma por la boca». Dice el otro: «Revienta, enhorabuena. ¿Por eso he de sufrir la carga ajena? Gran bestia seré yo si tal hiciere. Miren, y qué borrico se me muere». Tan justamente se quejó el jumento que expiró el infeliz en el momento. El caballo conoce su pecado, pues tuvo que llevar mal de su grado los fardos y aparejos todo junto. Ítem más, el pellejo del difunto. Juan, alivia en sus penas al vecino, y él cuando tú las tengas dete ayuda. Si no lo hacéis así, temed sin duda que seréis el caballo y el pollino. Fábula 4. El labrador y la providencia. Un labrador cansado, en el ardiente estío, debajo de una encina, reposaba pacífico y tranquilo. Desde su dulce estancia miraba agradecido el bien con que la tierra premiaba sus penosos ejercicios. Entre mil producciones, hijas de su cultivo, veía calabazas, melones por los suelos esparcidos. ¿Por qué la providencia, decía entre sí mismo, puso a la ruin bellota en elevado preeminente sitio? ¿Cuánto mejor sería que, trocando el destino, pendiesen de las ramas calabazas, melones y pepinos? Bien oportunamente, al tiempo que esto dijo, cayendo una bellota, le pegó en las narices de improviso. ¡Pardiez!, prorrumpió entonces el labrador sencillo. Si lo que fue bellota algún gordo melón hubiera sido, desde luego pudiera tomar a buen partido, en caso semejante quedar desnarigado pero vivo. Aquí la providencia manifestarle quiso, que supo a cada cosa señalar sabiamente su destino. A mayor bien del hombre todo está repartido, preso el pez en su concha y libre por el aire el pajarillo. Fábula 5. El asno vestido de león. Un asno disfrazado con una grande piel de león andaba. Por su temible aspecto casi estaba desierto el bosque, solitario el prado. Pero quiso el destino que le llegase a ver desde el molino la punta de una oreja el molinero. Armado entonces de un garrote fiero, dale palos, llévalo a su casa, divúlgase al contorno lo que pasa. Llegan todos a ver en el instante al que habían temido león reinante. Y haciendo mofa de su idea necia, quien más le respetó, más le desprecia. Desde que oí del asno contar esto, dos ochavos apuesto. Si es que Pedro Fernández no se deja de andar con el disfraz de caballero, a vueltas del vestido y el sombrero, que le han de ver la punta de la oreja. Fábula 6. La gallina de los huevos de oro. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aun con tanta ganancia mal contento, quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla al vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló mina. ¿Cuántos hay que teniéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos, que sólo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses, contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones? Fábula 7. Los cangrejos. Los más autorizados, los más viejos de todos los cangrejos, una gran asamblea celebraron. Entre los graves puntos que trataron, a propuesta de un docto presidente, como resolución la más urgente, tomaron la que sigue, pues que al mundo estamos dando ejemplo sin segundo. El más vil y grosero es andar hacia atrás como el soguero, siendo cierto también que los ancianos, duros de pies y manos, causándonos los años pesadumbre, no podemos vencer nuestra costumbre. Toda madre desde este mismo instante ha de enseñar a andar hacia adelante a sus hijos y dure la enseñanza hasta quitar del mundo tal usanza. Garras a la obra, dicen las maestras que se creían diestras, y sin dejar ninguno ordenan a sus hijos uno a uno que muevan sus patitas blandamente hacia adelante sucesivamente. Pasito a paso, al modo que podían, ellos obedecían, pero al ver a sus madres que marchaban al revés de lo que ellas enseñaban, olvidando los nuevos documentos imitaban sus pasos más contentos. Repetían las madres sus lecciones, mas no bastaban teóricas razones, porque obraba en los jóvenes cangrejos solo un ejemplo más que mil consejos. Cada maestra se aflige y desconsuela, no pudiendo hacer práctica su escuela, de modo que en efecto abandonaron todas el proyecto. Los magistrados saben el suceso, y en su pleno congreso la nueva ley al punto derogaron, porque se aseguraron de que en vano intentaban la reforma cuando ellos no sabían ser la norma. Y es así que la fuerza de las leyes suele ser el ejemplo de los reyes. Fábula 8. Las ranas sedientas. Dos ranas que vivían juntamente en un verano ardiente se quedaron en seco en su laguna. Saltando aquí y allí llegó la una a la orilla de un pozo. Llena entonces de gozo, gritó a su compañera: «Ven y salta ligera». Llegó y, estando entrambas a la orilla, notando como grande maravilla, entre los agostados juncos lleno, el fresco pozo casi de agua lleno, prorrumpió la primera: «¿A qué esperamos? ¿Que no nos arrojamos al agua que apacible nos convida?». La segunda responde: «Inadvertida, yo tengo igual deseo, pero pienso y preveo que, aunque es fácil al pozo nuestra entrada, la agua con los calores exhalada, según vaya faltando, nos irá dulcemente sepultando. Y al tiempo que salir solicitemos, en la estigia laguna nos veremos». Por consultar al gusto solamente, entra en la nasa el pez incautamente, el pájaro sencillo en la red queda, y en qué lazos el hombre nos enreda. Fábula 9. El cuervo y el zorro. En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico, estaba el señor cuervo. Del olor atraído, un zorro muy maestro le dijo estas palabras a poco más o menos: «Tenga usted buenos días, señor cuervo, mi dueño. Vaya, que estáis donoso, mono, lindo en extremo. Yo no gasto lisonjas y digo lo que siento, que si a tu bella traza corresponde el gorjeo, juro a la diosa Ceres, siendo testigo el cielo, que tú serás el fénix de sus vastos imperios». Al oír un discurso tan dulce y halagüeño, de vanidad llevado, quiso cantar el cuervo. Abrió su negro pico, dejó caer el queso. El muy astuto zorro, después de haberlo preso, le dijo: «Señor bobo, pues sin otro alimento quedáis con alabanzas, tan hinchado y repleto, digerid las lisonjas mientras digiero el queso». Quien oye aduladores, nunca espere otro premio. Fábula 10. Un cojo y un picarón. A un buen cojo un descortés insultó atrevidamente. Oyólo pacientemente, continuando su carrera, cuando al son de la cojera dijo el otro: «Una, dos, tres, cojo es». Oyólo el cojo, aquí fue donde el buen hombre perdió los estribos, pues le dio tanta cólera y tal ira que la muleta le tira, quedándose, ya se ve, sobre un pie. «Solo el no poder correr para darte el escarmiento», dijo el cojo, «es lo que siento, que este mal no me atormenta, porque al hombre solo afrenta lo que supo merecer, padecer». Fábula 11. El carretero y Hércules. En un atolladero el carro se atascó de Juan Regaña. Él a nada se mueve ni se amaña, pero jura muy bien, gran carretero. A Hércules invocó y el dios le dice: «Aligera la carga, ceja un tanto, quita ahora ese canto». «¿Está?». «Sí», le responde, «ya lo hice». «Pues enarbola el látigo y con eso puedes ya caminar». De esta manera, arreando a la mohina y la roncera, salió Juan con su carro del suceso. «Si haces lo que estuviere de tu parte, pide al cielo favor, ha de ayudarte». Fin de la sección 6.